mantenerse en cuarentena. ¿Esto es así? Es lo que son las indicaciones que ayer trabajamos con el presidente y con todos los grupos de expertos y con todos los funcionarios y con todos los ministerios. Esta es una recomendación que obviamente no es fácil, pero tal como dijo el gobernador, sino hay que tener una responsabilidad individual que haga a la protección colectiva. Hemos hecho ya la semana pasada que obviamente el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación han dado todas las medidas para los que cumplan con esto no tengan ningún tipo de problema. Pero si no nos cuidamos entre todos es difícil que sea cuidado por el Estado solamente. Es un tema nuevo, masivo, obviamente con mucho nerviosismo de toda la sociedad, pero cumplamos con lo que dice la bibliografía mundial y el ejemplo mundial de los países que lo han hecho, que le ha ido bastante mejor que los que no lo han hecho. En los programas de televisión, pero ¿cuáles son las campañas que está encarando, las campañas públicas que está encarando el gobierno nacional? ¿Usted se refiere a las campañas mediáticas? Claro, campañas para que la gente... No, bueno, estamos todo el tiempo hablando, yo me dedico casi exclusivamente a esto, pero por supuesto va a haber soporte de campaña. El problema es que todos saben cuál es la situación económica, entonces estamos tratando de privilegiar los temas críticos desde el punto de vista, como dije antes, de insumos, de ese tipo de cosas, pero también estamos utilizando y pensando en la comunicación pública. Y tengo entendido que está saliendo cosas en distintos lugares, yo no veo todo. ¿Habrá una partida especial? Sí, es lo que dije recién, son 1.700 millones que tienen libre disponibilidad, con todo el esfuerzo que eso cuesta al gobierno, y que por supuesto va a tener hasta otro decreto que está haciendo ahora el presidente, de manera tal de que tengan una ejecución rápida, para superar los tiempos que habitualmente las obligaciones de compra del Estado llevan. Ministro, las diferentes saludan, han traído sus inquietudes respecto a cómo trabajar en forma conjunta con la provincia. ¿A qué se ha comprometido la Nación para trabajar con Santa Fe? No, lo que estamos haciendo en el primer momento. Nosotros esto lo hemos trabajado ya en los consejos federales, lo hemos trabajado... anteayer, por ejemplo, en una videoconferencia con todo el mundo, que va a ser uno de los temas a trabajar. Muy probablemente, además de esta presencia que estoy haciendo ahora, empecemos a trabajar mucho más, no solo en el ámbito del Estado, sino en todos los ámbitos empresariales, por ejemplo, a distancia. Es decir, acá hay que modificar una serie de conductas, no va a ser permanente, no va a ser por un tiempo demasiado largo. Pero en la medida que lo hagamos bien, nos va a ir mejor a todos, ¿no? ¿Y qué pasa con los espectáculos? ¿Costos han tenido...? La congregación de gente. Lo que dije recién, o sea, espectáculos que no tengan, mientras no haya circulación de virus, que es la circunstancia que estamos ahora, espectáculos que no tengan presencia de extranjeros masiva, eso sí, ya son de otro riesgo y aconsejamos que no se hagan. Espectáculos que tengan poca presencia, que se trate de que no concurran los extranjeros. Espectáculos de tipo nacional o aglomeraciones o concentraciones nacionales, hoy se pueden hacer sin ningún problema porque no hay circulación de virus. Todo lo que pasa son casos importados. Por eso estamos cuidando que no sean los casos importados los que contagien. Tiene esa lógica, ¿no es cierto? Eso, si por ejemplo un extranjero cuando llega a Ezeiza firma una declaración jurada, pero nada más. No se puede parar el mundo, ¿no? Pero estamos trabajando permanentemente. La autorresponsabilidad es fundamental. Y lo que estamos diciendo es un poco eso, o sea... pero esto es un día a día, todos los días estamos modificando y ampliando las medidas, tratando de proteger a todos los argentinos, que es la prioridad. Y en ese sentido, seguramente ustedes van a ver que en los próximos días va a haber, según la evolución de las circunstancias, nuevas disposiciones o nuevas recomendaciones del Gobierno Nacional y del Comité Global de todo esto, porque esto no es un problema de la Nación, es un problema de la Argentina y de todas las jurisdicciones tenemos que trabajar como estamos trabajando. ¿Cómo se va a trabajar el tema geriátrico? Lo dije recién. Primero que nada, ya hay que evitar la concurrencia de cualquier persona que venga de una zona de este tipo a un geriátrico. En segundo lugar, toda posibilidad. Yo inclusive digo que si lo van a visitar, aún no teniendo ningún síntoma respiratorio. Si tiene un síntoma respiratorio, venga donde venga, no tiene que ir. Si viene, no tiene que ir, si viene de un lugar. Y además, más de uno Yo aconsejo que no vayan a los geriátricos de visita. Y después hacer la vacunación, como vamos a hacer prioritariamente, específicamente sobre ese grupo de riesgo, que esto va a ser en la segunda quincena de este mes, o sea, en los próximos días. ¿Ha escuchado las declaraciones de Bolsonaro, que ha dicho que es una fantasía el coronavirus? No, yo no comento nada que no digan los presidentes extranjeros, y mucho menos que digan los presidentes extranjeros, pero me parece que es una realidad, está todo el mundo con este tema, son más de 100 países, y nosotros tenemos que actuar con esa realidad, y así es como todo. ¿Has estimado el costo que va a implicar desde Nación, desde el Ministerio, todo lo que tiene que ver con las campañas, con la prevención, material, todo lo que tiene que ver? Todo lo que podemos conseguir lo vamos a usar. Hemos pedido crédito externo, hemos buscado la máxima financiación. Pero el costo es mucho más que lo que cuesta en salud. Es una parálisis de la economía nacional y mundial. Entonces, en ese sentido, en la medida en que hagamos las cosas bien, vamos a tener menos impacto, no solo sobre la salud, sino sobre la economía y la vida cotidiana. ¿Existe la posibilidad que se hagan los estudios ante un caso sospechoso en Rosario y no en el Malbrán? Estamos trabajando en eso para descentralizar, lo dije, y una de las cosas ahí es un problema de capacitación, que lo estamos haciendo ya, y de insumos y equipamiento, que es lo que vamos a comprar con esto. Pero sí, vamos a descentralizar y seguramente Santa Fe será un lugar de descentralización. ¿Pero qué hay en las redes sociales? Están hablando sobre la vacuna cubana. ¿Hay algo de cierto eso? Mire, nosotros damos todo el tiempo, yo me conozco con Estados Unidos. Estados Unidos dice que va a tener disponible una vacuna, pero una vacuna, una vez que está, tiene que pasar las pruebas de probarse en gente. Entonces, a mí no me parece que haya vacuna antes de fin de año disponible. Europa también está trabajando. Es decir, por eso el mundo está acelerando todo el sistema científico para producir cosas que sirvan. En la medida en que ganemos tiempo, o sea, que esto llegue más tarde, o si llega no sea masivo, nos ayuda a que tengamos mejor respuesta del sistema mundial que está detrás de todo esto.